Lo que la policía verdaderamente quiere es usar nuestras compañeras como botín, buscando presentarlas de forma pomposa ante la opinión pública para figurar que alguna vez logran cumplir con su trabajo. Por ello buscaron exponerlas de forma mediática y quieren culpabilizarlas a como dé lugar. A la policía le decimos claramente, no vamos a permitir que usen a nuestras compañeras para lavarse la cara a costa de devastar por completo sus vidas y de la impunidad de un violador. A la justicia patriarcal, en menos de 24 horas, armó un caso y las imputó por un supuesto delito de trata y tráfico. Y las pruebas no corresponden. Aquí el delito cometido es el de violación. ¿Dónde está la acusación al violador? ¿Dónde están las diligencias para identificarlo y aprenderlo? Nuestras compañeras están detenidas, mientras que los tratantes, violadores y feminicidas gozan de su permisividad y complicidad. En Bolivia, por la alta informalidad y precariedad, muchas veces para trabajar nos vemos obligadas a viajar de un lugar a otro. ¿Eso es delito? Este es un castigo a quienes migramos de ciudad en ciudad para buscar sustento. Las compañeras detenidas son responsables de sus familias, de sus mamás, papás, hijos, hijas, hermanas, hermanos, trabajan para sostenerlas. Las compañeras están en una ciudad que no conocen, sin recursos, amedrentadas, maltratadas y violentadas. La justicia patriarcal ataca a la gente vulnerable y se regodea de su sufrimiento. En nuestro país, las y los menores salen a trabajar a diario porque no alcanza el dinero en sus hogares. No hay trabajo, pues no hay dinero. La menor y las dos compañeras son empleadas contratadas que trabajan por el mínimo jornal. Acusar a estas dos últimas de explotación laboral es absurdo. Este caso demuestra una vez más la violencia patriarcal estatal, policial y judicial contra las mujeres. No vamos a permitir que esta justicia avance. Nos declaramos entonces vigilantes y en estado de alerta frente a este caso y exigimos, uno, el arresto y castigo al violador para que se ejerza justicia inmediata para la menor. Exigimos la inmediata liberación y levantamiento de todos los cargos de las dos compañeras arrestadas, así como la eliminación de todo antecedente que pueda quedar tras esta acusación infundada. Tercero, la reparación pública escrita y verbal de parte de todas estas instituciones que aquí se encuentran presentes en este edificio de la ciudad del Alto, cerca del cruce Viacha, para que se detenga esta arremetida policial y judicial patriarcal en contra de dos mujeres trabajadoras inocentes. Entonces convocamos a todas las compañeras para que nos acompañen en este caso donde dos compañeras han sido criminalizadas por denunciar a un violador. Le queremos avisar a la fiscal Nevia Choque que estamos vigilantes, que estamos siguiendo el caso y que vamos a seguir firmes porque no vamos a permitir que dos mujeres inocentes sean procesadas y que la policía siga actuando de esta manera. ¡Libertad para Marisa y Gladys! ¡Libertad! ¡Libertad para Marisa y Gladys! ¡Libertad! ¡Policía cómplice! ¡Policía cómplice! ¡Policía cómplice! ¡Policía cómplice! ¡Policía cómplice! Le exigimos a Fiscalía la inmediata liberación de las dos trabajadoras precarizadas solo por el hecho de denunciar una violación a una menor de edad. No puede ser que la Fiscalía, que la Policía y que de todo el aparato judicial estatal, la Policía principalmente, esté incriminando a dos trabajadoras solo por haber protegido a una menor de edad. No vamos a permitir que la violencia policial patriarcal continúe contra nuestras compañeras. Le advertimos al comandante de la Policía, a la fiscal a cargo del caso, que vamos a estar vigilantes. Las organizaciones de mujeres y activistas independientes vamos a constituirnos en veedoras del caso. Vamos a mover cielo y tierra por donde podamos y a nivel nacional e internacional, porque no podemos permitir que esta justicia clasista meta a la cárcel a los más pobres mientras los violadores y los feminicidas siguen impunes. Denunciamos que se ha montado un caso. Han montado un caso contra dos compañeras trabajadoras. Han montado un caso diciendo que son tratantes, porque la policía prefiere montar un caso contra dos trabajadoras precarizadas a investigar y a desarticular las bandas mafiosas poderosas de tratantes que existen en el país. Miles de niños desaparecen todos los días. Decenas de compañeras y mujeres son desaparecidas, pero la policía incrimina a inocentes. Prefiere perseguir a las mujeres y a las mujeres más pobres a buscar a los verdaderos violadores, feminicidas y tratantes. ¡Exigimos libertad inmediata para Marisa y Gladys! ¡Libertad inmediata! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Son trabajadoras, no criminales! ¡Son trabajadoras, no criminales! ¡Son trabajadoras, no criminales! ¡Son trabajadoras, no criminales! ¡Son trabajadoras, no criminales! La sargento Máxima Coronel es la que aún tiene retenidos los documentos de mi hermana. Aún no se los ha devuelto, a pesar de que se había comprometido enviarlos a las carceletas de la cárcel de aquí de La Ceja. Y aún no se ha comunicado ni siquiera para devolverlos. Si algo sucede con los documentos de mi hermana, si algo le pasa a ella, estamos todas y todos vigilantes y esto no se va a quedar así. Porque han agarrado a estas dos compañeras porque las han visto solas, lejos de su tierra. Se les ha dicho muchas veces que ellas no tenían familia aquí y ha sido fácil levantarles un caso y reírse mientras tomaban los apuntes. Mi hermana en total desesperación acudía a todos lados y no había quien le escuche. Pero ahora estamos aquí y ellas no están solas. Y tengan bien en claro quienes están a cargo de este caso, que mi familia, la familia de Gladys y todas estas hermanas vamos a estar vigilando que se cumpla y que se arreste ese violador, pero también que a ellas se las libere de todos estos cargos que se les ha subido, ¿no? Que se les está inculpando. Y todo el dolor que está pasando las familias de estos dos, de estas dos personas que están siendo injustamente culpadas, pues de alguna forma van a tener que resarcir también ese daño, ¿no? Exigimos juicio y castigo al verdadero violador. Exigimos cero impunidad para el violador, así como cero impunidad para todos los feminicidas y violadores de los que la policía y fiscalía son cómplices. Exigimos la libertad inmediata de las compañeras, pero también que se levanten todos los antecedentes judiciales y penales hechos por esta policía que tiene actos de corrupción cotidianos, que tiene ineficiencia y que tiene constante revictimización contra las mujeres, y las compañeras están ahí producto de toda esta orientación patriarcal, judicial y policial. Y también exigimos la reparación a nuestras compañeras. De forma escrita y de forma verbal, de parte del maldito comandante de la Policía del Alto, que ha querido presentarlas incluso de forma pública como carne de cañón en una conferencia de prensa. Dos trabajadoras inocentes, precarizadas, que han tenido que trasladarse a la ciudad de La Paz por necesidad. Exigimos la reparación a nuestras compañeras, exigimos su libertad inmediata y le decimos a la policía que esto no va a quedar así, que vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que liberen a las compañeras y para que se retraten públicamente de lo que les han hecho pasar, el infierno que están viviendo. Ellas, sus hijos, son madres solteras, sus familias, sus hermanos.